para todos los vecinos aquellos que de una u otra manera han cooperado, pero que siempre con la voluntad puesta al servicio de nosotros, que vaya en nombre de toda la comisión que en aquel momento formó nuestro tablado, nuestro mayor agradecimiento. Creemos innecesario agregar, dada la cantidad de asistentes a esta reunión, a este banquete, que el éxito ha coronado los esfuerzos de todos ustedes y que en realidad se ve que es un grupo muy unido de vecinos y de amigos que han tratado de levantar esa zona de la unión y que indudablemente el éxito los ha favorecido. De todos modos, creemos que podría agregar unas palabras finales el señor Donato Bueno, y de esta manera cerraríamos esta interview al señor Bueno, que en el futuro tendrá amplia difusión en las próximas fiestas que realice en la Unión, en la calle Pernas y 24 de septiembre, ese simpático tablado Llévame pa'l Pago Viejo. ¿Qué dice usted, señor Bueno? ¿Cómo no? Voy a cerrar estas últimas palabras haciendo resaltar a todo el público y al que escuche esta grabación que hemos dado cumplimiento a aquella seguridad en todo el público que depositó los dineros y que nosotros siempre hemos sabido administrar. Estamos en este momento festejando ese acontecimiento. Cuando cerramos el último balance en Carnaval dijimos que no íbamos a ser como muchos de que decían de que no había sobrantes y después se salían a comer el asado. Nosotros damos aquel cumplimiento que dimos y que con el apoyo de todo el público La Barriada, cuando expresamos de que un día, cualquiera fuera, íbamos a festejar. Hoy con más de 50 personas aquí le estamos diciendo a La Barriada que estamos cumpliendo, que todos los gastos que hemos recogido, todos los dineros que hemos recogido, se están virtiendo donde ellos desearon que lo virtieran, porque nos ofrecieron con un aplauso cuando se pronunció de esta cena. Muy bien. Y bien, de esta manera, y con la palabra del señor Donato Bueno y de otros oradores que le han precedido en el uso de la palabra, cerramos esta reunión amable de la comisión directiva del tablado Llévame pa'l Pago Viejo, pero parece que me hacen una seña por ahí de que hay alguno que va a hablar. ¿Cómo no? Encantado, adelante. Adelante. Es el señor José Vicente. Adelante. Queridos amigos, debo manifestarles con toda sinceridad que siento un gran placer poder decir dos palabras en esta amena fiesta. Discutiblemente que mi modesto lenguaje nada tendría que agregar a la elocuencia de las palabras vertidas por las personas que me han precedido en el uso de las palabras. Pero sí, para esta digna barriada siempre hay algo que decir. Yo entiendo que todos creemos que la mejor barriada es donde hemos nacido o donde nos hemos criado. Yo, en cambio, pienso que todas las barriadas son buenas. Pero esta tiene algo que es digno de hacerlo resaltar, esta barriada. Porque han sabido interpretar en la comunidad lo que significa un acto de generosidad, un acto de bondad, un acto de buena amistad. Y así lo han llevado a cristalizarlo en todos sus actos, demostrando una vez más que en la unidad desprendida en la buena amistad siempre quedamos consagrados, aunque no sea otra cosa que la satisfacción que sentimos cuando nos recostamos. Y para terminar, le voy a decir dos palabras y nada más. Quería decirles, que solamente los exhorto, ya que en este momento me encuentro un poco emocionado, que esto que representa hoy, podríamos llamarlo un poco de tarea en cada uno de nosotros, no sea más que una simple voluntad dispuesta para que en lo sucesivo no sea solamente una fiesta de carnaval la que podamos hacer para honrarnos con estos sacrificios, sino que sea algo que pueda honrarnos no solamente a nosotros, sino a nuestros padres y a nuestros propios hijos que mañana nos recuerden nuestros actos. Sí, y bien, y ahora va a hacer uso de la palabra el señor... Sí, en realidad son unos señores comerciantes de la zona que han contribuido poderosamente al esfuerzo que significa la erección de un tablado. Y ahora justamente tenemos al señor Mauro Figueredo. Adelante. Buenas noches, amigo. Yo únicamente quiero agradecer esta bondad de ustedes para conmigo este peditorio y al mismo tiempo agradecer a todos los muchachos y cooperadores y un presente para levantar ese lindo tablado y que haya sido un éxito como lo fue y que para otro año que sigan los mismos cooperadores, ¿no? Y los comerciantes que han apoyado el mismo, los mismos carnavales, que sea otro año venidero mejor, ¿eh? Y por lo tanto, que se hagan otras reuniones, si es posible, en otro año igual, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, señor. Y de esta forma, en un ambiente cordial y de gran camaradería, cerramos esta oratoria de los buenos amigos de la comisión directiva del tablado erigido en las calles Pernas y 24 de septiembre, dejando a todos ustedes el convencimiento de que este grupo de esforzados luchadores ha trabajado con ahínco, ha trabajado con afán y su tarea ha sido coronada con el éxito. Nada más, ya está siendo.